Prueba 3. Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. A continuación escuchará parte de un programa radiofónico en el que se expone la importancia de las nuevas tecnologías y sus ventajas como plataforma de transmisión y generación de conocimiento. La escuchará 2 veces. Durante la audición podrá tomar notas. Después, redactará una argumentación en la que deberá recoger los puntos principales de ambas posturas y expresar de forma justificada su punto de vista. Es de todos conocido que la enseñanza en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado, siempre ha sido un pilar muy importante en el desarrollo de las sociedades. Una sociedad educada es una sociedad avanzada o con grandes posibilidades de lograr dicho desarrollo en el corto o mediano plazo. El papel importante que juega hoy en día la educación queda de manifiesto en las grandes inversiones que este sector tiene por parte de diversos países, entre ellos las economías más desarrolladas del planeta, con el fin de asegurar su desarrollo y hegemonía económica. Asimismo, el conocimiento y la gestión del mismo ha evolucionado de tal manera que hoy en día cada área de este se ha dividido y especializado tanto, al grado de crear subdivisiones tan focalizadas, que el estudio de las mismas ha conseguido crear auténticos profesionales y especialistas en cada una de estas áreas. Siguiendo con lo anterior, así como ha evolucionado el conocimiento y la forma de gestionar este, también han evolucionado las formas en que este se transmite y a su vez se publicita. La gran especialización y/o división del conocimiento que hemos mencionado antes ha traído consigo una mayor oferta de estudios que, a su vez, ha derivado en una mayor oferta de centros de enseñanza. Estos, amparados en las nuevas tecnologías, han logrado publicitar sus diversas opciones de estudio, tomando en cuenta las grandes virtudes que la publicidad online conlleva. Entre ellas, llegar a un mayor número de usuarios y posibles clientes, un mayor impacto en los medios y una disminución importante en los costes, lo cual ha hecho que este tipo de publicidad sea mucho más atractiva y a su vez accesible a casi cualquier institución. Sin embargo, esta sobreoferta de opciones educativas, técnico, grado, posgrado, etc., ha traído consigo la nula diferenciación de estos productos y servicios, característica que hace que estas opciones sean poco interesantes y carentes de proyección para el usuario en general. A pesar del uso masivo de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas, esta aún no se ha podido desarrollar completamente en todos los usuarios. Hoy en día, muchos centros de enseñanza aún no han logrado descubrir las grandes ventajas que el uso de las TICs trae consigo. Y no solo estamos hablando de aspectos relevantes como reducción de costes y acceso a nuevos mercados, mencionados anteriormente, sino también del establecimiento de auténticos canales de comunicación entre la institución y sus actuales y futuros alumnos, clientes. Esta característica puede llegar a ser un factor de diferenciación con la gran oferta de este tipo de productos y/o servicios. Sin embargo, las TICs, además de plataforma de promoción, pueden ser utilizadas como medio de gestión y de transmisión del conocimiento generado por estos centros de enseñanza. Hay que tomar muy en cuenta que la razón de ser de cualquier institución educativa es no solo transmitir el conocimiento, sino también crearlo, tal y como prima hoy en día en los diversos planes de desarrollo que algunos países y regiones promueven. El denominado I+D+I puede y debe tener como base fundamental las diversas estructuras educativas existentes y debe, también, considerar a las nuevas tecnologías no solo como un aliado importante para lograr este objetivo, sino que debe incluir a estas como parte de su metodología de trabajo para poder conseguirlo. Las TICs tienen un gran potencial en el proceso de gestión y transmisión del conocimiento. De hecho, esta situación ya se ha reflejado en diversos programas que incluso se basan en el uso de estas como plataforma. Tal es el caso de los cursos en formato no presencial, online. El futuro de la educación está en este tipo de herramientas. No se puede remar contracorriente. Hoy por hoy, la tendencia es abrazar a estas y hacerlas partícipes de nuestra metodología de trabajo, no solo por las enormes ventajas que conllevan, sino por las grandes implicaciones que tendrán en un futuro inmediato. No estamos hablando solo de utilizarlas como medios de promoción y divulgación de la oferta de estudios, sino también como una plataforma tecnológica participante de los procesos pedagógicos existentes para poder transmitir el conocimiento. Un proceso que, a pesar de estar dominado actualmente por la tecnología, no puede ni debe perder ese aspecto humano,